é porque me deu saudade dele também. Con el samba brasileño desde Río de Janeiro, vamos al contacto hoy en vivo. Podemos hacer este contacto con nuestro compañero Raoni Díaz desde la capital carioca, que ha estado saliendo en forma grabada porque a esta hora estaba con otras tareas, como les hemos contado, pero hoy lo tenemos en vivo. Raoni, bienvenido. Hola, Hernán, buen día a todos de la radio, buen día a todos que están escuchando. Qué bueno hablar con usted y hablar con todos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, Raoni. Le dijimos a la audiencia, no nos podemos extender mucho en eso ahora, pero le comentamos que estabas teniendo en la mañana de los sábados una experiencia de trabajo con personas, con adultos mayores, ¿verdad?, que quieren seguir su proceso de enseñanza o de alfabetización, digamos. Sí, sí, claro, Hernán, exacto. El motivo ahí principal de se puede decir así, el afastamiento temporario del encuentro de nosotros en los sábados, es porque estoy haciendo clases, sí, con personas mayores que van a hacer un examen ahora en el final de abril para conseguir ahí el diploma del enseño fundamental, como hablamos aquí, ¿no? La educación básica, como también la educación más adelantada, ¿no? Hasta el tercer periodo, como llamamos aquí, cuando salimos de la escuela ya más viejo y vamos ahí a tentar la universidad, ¿no? O sea, terminar primaria y secundaria sería. Sí, exacto, sí, es como dicen ahí, ¿verdad? Algunas personas van a hacer el examen de primaria y algunos otros de secundaria, pero la clase ahí es compuesta básicamente de personas de ahí arriba de los 40 años, entre 40 y 65 años. Son, si me recuerdo bien, son 10 estudiantes del momento y bueno, estoy ahí con la función de pasar un poco de la historia de Brasil, un poco de la historia que vaya a caer ahí, que vaya a quedar ahí en el examen. ¿Y son gente, digamos, de condición humilde, Raoni? ¿Son de las favelas o qué características tienen? Sí, exactamente, Hernán. Son personas de ahí, algunas están ahí, algunas favelas, algunas comunidades, personas simples, otras. Hay mujeres que están ahí relacionadas a la lucha por el derecho de las mujeres, de trabajo en la calle, por el derecho del camelos, que llamamos aquí, recordando los camelos, son ahí los, o entonces llamamos también de ambulantes, son personas que venden cosas así en la calle, ¿no? Desde alimentos, ropas, equipamientos electrónicos, pero un comercio que compone ahí el comercio callejero, ¿no? Claro. Entonces hay una clase bastante diversificada en ese sentido y tiene sido ahí una experiencia increíble. Bueno, ya nos tendrás que contar un poco más sobre esa experiencia, que nos parece que vale la pena que nos cuentes, Raoni, otro día, pero vamos un poco a otros temas de la grave realidad que vive Brasil en el tema de COVID. A esta altura, ¿qué podemos actualizar de datos a nivel de Brasil general y a nivel de Río que te parezca importante actualizar? ¿Y cómo está el tema de vacunación también en Río de Janeiro? Bueno, Hernán, como siempre hablo, infelizmente tenemos que continuar a pasar y a hablar de este tema, porque principalmente en este momento, que de tanto que hablamos que en algún momento el Brasil, el sistema público de salud iba a llegar a una situación de caos completo, a tiempo ya desde el inicio de la pandemia que anunciamos que este momento ahí podría llegar, y infelizmente llegamos, ¿no? O sea, tratando de números actualizados, recordando que el Brasil siempre tiene problemas, ¿no? Para agrupar estos números, porque no hay ahí una posición específica del gobierno federal de divulgación de datos, pero del consorcio de la prensa, de datos generales, tenemos más de 13 millones de casos de personas con coronavirus, casi llegando ahí a los 14 millones de personas. De personas recuperadas, estamos pasando ahí de los 12 millones de personas recuperadas. De personas muertas, hasta ayer llegamos al número de más de 368 mil personas muertas por COVID-19 hasta el momento. En las últimas 2 semanas, la media de muertes por día, entonces la media de en 24 horas, ¿no? ¿Cuántas personas mueren ahí en 24 horas? La media general son de 3.000 personas por día muriendo ahí de coronavirus. Se tratando ahí, pero de un ranking, ¿no? General aquí de los estados de Brasil. En São Paulo continúa ainda, por si me recuerdo bien, por la 7ª semana, ainda en primer lugar, tanto en número de casos, pasando de los 2 millones de casos, casi llegando a los 13 millones, y con el número de muertes, con más de 87 mil personas muertas de coronavirus. En segundo lugar, tenemos Minas Gerais, también en la región sudeste de Brasil, ¿no? Con más de 1 millón de casos de coronavirus, de personas con coronavirus, y de muertos tenemos más de 29 mil personas muertas, llegando, pasando ya de 29 mil, 500 mil personas muertas. El Río Grande do Sul tenemos en tercer lugar con más de 916 mil casos de coronavirus, personas con coronavirus, y de muertos tenemos más de 23 mil personas muertas. Se tratando de Río de Janeiro, en esta colocación, Río de Janeiro, en la colocación de los estados, se queda en la 7ª posición, con más de 916 mil personas con coronavirus, con casos de coronavirus. Y se tratando de número de muertos, tenemos más de 40 mil personas muertas, llegando a, creemos, a esta semana, a 41 mil personas muertas. Y una media, ¿no?, de 24 horas de las últimas 2 semanas, tenemos ahí, pasamos ahí de las 300 personas muertas por día por coronavirus. En este momento ainda, ¿no?, como usted mismo habló, mismo ahí pasando por esta situación, estamos ahí en un momento de vacunación, ¿no? Sí. Con todos los problemas, con toda la negación del gobierno federal, hay ahí una articulación de los estados, una cierta independencia de los gobiernos que están ahí de cierta forma en articulación con, principalmente con la Fiocruz, pero también en el comercio internacional de vacunas para conseguir ahí la vacunación. Claro, también que presionando el gobierno, ¿no? El Brasil hasta el momento hay vacunado ahí 17% de la población brasileña, ¿no? 17%. Sí, solamente el 17%. Y todos recordando que todas las vacunas sí son de 2 dosis, no hay vacunas de solamente 1 dosis, y hasta el momento un poco más de 4% de la población ha tomado la segunda dosis de la vacuna. Recordando solamente que en el último registro de Brasil, del número de la población brasileña general, Brasil pasa de los 200 millones de personas, entonces pasando de 210 millones de personas como población general del Brasil. Entonces, mira que ainda hay una gran caminada, ¿sí?, hasta conseguir vacunar toda la población. Se tratando de un total de vacunas, tenemos ahí solamente en Río de Janeiro, estamos llegando a 35.000 vacunas, ¿no?, disponibilizadas aquí solamente en Río de Janeiro. Y bueno, se tratando de Brasil, Río de Janeiro representa un poco más de 10% de la población, de la población vacunada. En esta semana empezamos ahí la vacunación de personas, de profesionales de la salud pública entre 63 años, y también de personas de la educación pública entre 50 y 59 años. Entonces, de poquito en poquito, ¿no?, están ahí bajando la edad de las personas para vacunar. Pero también hay ahí una dato bastante preocupante, ¿no? Que hay cerca del 5% de la población no ha retornado para tomar la segunda dosis de la vacuna, o que futuramente ahí puede representar un gran problema de salud pública en la población. Dijiste algo de Fiocruz, Raoni, con el tema vacunas. ¿Qué es eso? Sí, perdón. Fiocruz es la fundación, ¿no? Se llama Fundación Oswaldo Cruz, que es la segunda fundación gubernamental, la segunda mayor, ¿no?, gubernamental de producción de vacunas, de pesquisa y producción de vacunas aquí en Brasil. En Bien. Primer lugar, tenemos el Instituto Butantan en São Paulo, claro. Que ahí hay traducido ahí la Butanvac, ¿no? Que sería la vacuna brasileña. Y en segundo lugar, como producción de vacuna y con insumos del exterior, tenemos la Fiocruz, que está localizada aquí en Río de Janeiro. Bien, y para terminar este contacto, antes de ir a la música que elegiste para hoy, hay un apunte interesante de algo que pasó con el zoológico en Río de Janeiro, ¿no? Sí, el zoológico de Río de Janeiro, que ahí tiene una gran historia, y una historia bastante interesante y bastante que habla bastante con un costumbre de la población carioca, que es el juego del bicho, que voy a explicar más adelante. Pero lo que pasa inicialmente es que el zoológico del río ha pasado por una transformación y ahora se ha transformado, ha cambiado para un bioparque, donde no hay más cárcel de animales. Los animales ahora van a quedar soltos y ahí hay un gran proyecto de rehabilitación de animales nativos aquí, principalmente de la Mata Atlántica que tenemos aquí en el litoral brasileño, ¿no? El resquicio de la Mata Atlántica. Y bueno, una cosa bastante interesante, se tratando ahí de los pájaros, ¿no? Pájaros silvestres que están ahí en el bioparque. Un dato que llama la atención es que mitad de este número total de pájaros se fueron ahí rescatados de las manos de traficantes de animales, pero también de traficantes de narcóticos, ¿no? Traficantes de drogas. Muchos de estos se fueron ahí, muchos de estos animales fueron recuperados ahí en operaciones policiales en la favela. La mitad de los pájaros que están en el zoológico fueron recuperados de traficantes. Sí, exactamente. Algunos se quedan con algunas secuelas, no sé cómo se llaman aquí, pero ahí, pero hay como llaman aquí, los papagayos. Sí, ¿no? Sí. Igual. A este tipo que se fueron baleados, pasaron ahí por condiciones adentro del conflicto de la favela y ahora están recuperados, ¿no? Mira, entonces, es un dato que llama la atención. Ese tratando de eso, tratamos también el juego del bicho, que es un juego bastante popular aquí en Brasil. Sí, claro. En Río de Janeiro principalmente. Pero es considerado una contravención, ¿no? No es está ilegal. Dentro de la ley. Pero mueve mucho, sí, dinero, ¿no? Ese juego. Mueve mucho dinero y tiene mucho envolvimiento también con las escuelas de samba. Y claro. Esta costumbre empezó exactamente con el zoológico. A mucho tiempo atrás, en el siglo pasado, en el siglo retrasado, perdóname, cuando no tenemos más el imperio, el dueño del zoológico se quedó sin dinero y empezó a hacer un juego. Mirá, wow. Todo día ponía un animal ahí escondido en la entrada del zoológico. Entonces la persona, al comprar el ingreso del zoológico, ganaba un número y este número podría apostar qué animal estaría ahí escondido. Qué interesante. Y al final del día hacía ahí un evento, se divulgaba qué animal era que estaba ahí y la persona que tenía apostado en el animal ganaba todo el dinero del día. Mirá, nunca había escuchado cómo era la historia del origen del jogo do bicho, cómo había empezado. Y vos tenés, hablando de pájaros, recordanos, Raoní, cómo es que se dice en portugués, eso parecido a las cacatúas que ahí están conversando cuando vos hablás, y cómo es que los nombres de ellas... Sí, son las calopsitas, ¿no? Están participando aquí, ¿no? De la transmisión. Bueno, hasta el momento tenemos una pareja aquí, el Valente y la Sol, y están esperando también, yo creo que se quedaron ahí un poco de inveja de Bia y están esperando filhotes también. Entonces, tenemos prácticamente una maternidad en la casa, ¿no? Con distintas especies de ahí esperando su filhote. Bueno, tenemos que cerrar, Raoní. Después nos tenés que contar más de los pájaros que escuchamos, que te acompañan siempre. Rápidamente contanos la música que vamos a escuchar, que es alguien que conozco poco, lo he sentido, pero Jorge Aragão, ¿no? Sí, esta música es de Jorge Aragão, se llama ser o no, y es una música, elegí esa música porque Jorge Aragão es gran cantante, ¿no? Brasileño, es uno de los fundadores del samba que conocemos hoy. Se quedó internado en esa semana, tuve que pasar ahí por un procedimiento de curación, un poco ahí emergencial, pero ahora ya se queda bien, gracias a Dios. Y una cosa interesante de esta letra, de esta música, es que yo creo que comunica un poco, ¿no?, con la situación que estamos pasando ahora, en ese sentido del samba, cantar cosas tristes de una forma alegre. Mm-hmm. En una parte de la música pueden percibir que habla que deja ir ese mal humor, levanta la cabeza frente al mal, que mm-hmm. hacerlo será vital por tu corazón. Es que en cada experiencia se aprende una lección. Entonces, espero que ese samba ahí traiga un poco también de felicidad, un poco de alegría, pero también pasando un mensaje ahí fuerte, ¿no?, en el corazón de las personas. Muy bien. Bueno, Raoni, nos quedamos escuchando un poquito de Jorge Aragão ya sobre el final del programa. Un abrazo para vos, para Vía, para los pájaros ahí que están acompañando, y seguimos pronto conversando. Un abrazo. Un abrazo, querido. Gracias. Extraño a ustedes, a todos de la radio. Cuídense. Chao, chao. Chao. Fazer porque me deu saudade dele também. Deixei de lado esse baixo astral. De frente